Súmate a la promo Casa Más Auto de Provincia Seguros y empezá a disfrutar la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una empresa del grupo Banco Provincia. Bien, vamos a hablar de eruditos creadores de vida. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Preguntará usted inmediatamente. Bueno, algunos investigadores antiguos aseguraban que de las cenizas, por ejemplo, de una flor, podían crear otra flor. Todos estarán recordando inmediatamente la rosa de Paracelso, el cuento este de Borges. Pero nuestro amigo Athanasius Kircher decía que si una rosa era reducida a polvo mediante un proceso adecuado, en las cenizas resultantes aún se hallaban las sales propias de la flor viva. Pensaba Kircher que cada grano de aquella sal mantenía sobreviviente cada uno de los elementos constitutivos de la planta, exactamente como en la semilla. Por lo tanto, las sales debían ser depositadas en un alambique y luego puestas al fuego, y bueno, bajo la influencia del calor, la planta crecería, echaría brotes, y finalmente aparecería en toda su belleza la flor completamente desarrollada. La única diferencia, aseguraba Athanasius Kircher, que era un científico, llamémosle así, un gran escritor también del siglo XVII, que hemos citado muchísimo aquí, la única diferencia, decía, que esta era una flor espectral, el espíritu abstracto de la flor original. Cuando se apartaba del fuego y del alambique, la flor esta recreada, la nueva flor, comenzaba a encogerse y a desaparecer. Kircher había mostrado este proceso de revivir flores a la famosa reina Cristina de Suecia. Si es cierto o no es cierto, no se sabe. Yo tengo mis sospechas. Otro que habló de estos asuntos fue Sir Kenelm Digby, un comandante naval y diplomático, hombre que había servido sucesivamente a Carlos I, a Cranwell, y a Carlos II, el rey de la restauración. Digby trabajó junto a un alquimista polaco en la resurrección de 12 flores con el mismo procedimiento que el de Kircher, pero fue más lejos, fue más allá del sistema de revivir flores y eligió, por ejemplo, una magnífica langosta viva y, utilizando un método secreto, la cocinó, la hirvió, la remojó y la cuidó, dice aquí, hasta que quedó la langosta reducida a cenizas. Mucho no la habrá cuidado. Pero de esas cenizas, Digby realizó, mediante trabajos que no puedo revelar, disculpen ustedes, una langosta nueva, un poco más chica. Siempre algo se pierde, vio cómo es la entropía, hay algo que se pierde. Hay una dirección del universo contra la que no puede luchar ni siquiera Digby. Pero el caso es que resucitó o creó otra langosta. Sin embargo, el caso más notorio de creación de vida fue el de los homúnculos de Kufstein. Y ese es el caso que quería contarle. Si hay personas que creen en la chancha sin cabeza o que se impresionan, sería mejor que se fuera. No, yo me voy a quedar, pero... Bueno, pero si se desmaya después no venga a quejarse. Bueno. Bien. Paracelso, ya citado aquí, y citado en el cuento de Borges, había indicado las primeras instrucciones detalladas sobre el método a seguir para crear hombres. Digo, fuera de las ya conocidas consecuencias de una unión sexual, ¿no? En su obra De Natura Rerum decía que era una empresa perfectamente posible. Debía colocarse, atención amigos, atención, buena cantidad de simiente humana en un alambique, ¿de acuerdo? Bien. ¿Ya está? Sí, bueno. Que espere un poquito más. Bien. Una vez sellado el alambique, había que mantenerlo durante 40 días a una temperatura exactamente igual a la del interior de un caballo. Y no sé cuál es la... No sé, parece más sencillo poner, por ejemplo, 39 grados, que debe ser, según yo calculo, no ha estado mucho adentro de caballo. Calculo que andará por los 39 grados el caballo, según porque hay caballos más calientes que otros. Sí. Bueno, luego de este periodo de los 40 días, el homúnculo empezaba a animarse, y en este punto ya tenía un poquitín de forma humana, pero era todavía transparente e insustancial. Mm. Y ahora viene lo peor, porque había que esperar 40 semanas, que es mucho, y el homúnculo debía ser alimentado con sangre humana. ¡Ah, qué impresión! Por favor, señor. Al cabo de este periodo, después de las 40 semanas, se obtenía un hombre, pero mucho más pequeño, es decir, un homúnculo. Los biógrafos de Paracelso, no los cinematógrafos de Paracelso, sino los que escribieron su biografía, sí, no señalan la presencia de ningún homúnculo entre sus creaciones. Los alquimistas que lo siguieron tampoco han aludido a la realización de ese tipo de experiencias. Pero se ha hablado, sí, de un caso en el que no uno, sino 10 homúnculos fueron creados en el taller de un alquimista. Un hombre llamado Francisco Kammerer, secretario del conde von Kufstein, ofreció allá por fines del siglo XVIII, 1780, una detallada reseña de los gastos de ingresos de su amo. Kufstein fue un rico propietario y alto funcionario de la corte de Viena. Y en el diario de su ayudante, Kammerer, relata con el mismo estilo seco asuntos tan diversos como el costo de las posadas, el polvo de arroz usado en las pelucas, y también el método de creación de 10 homúnculos. De acuerdo con esta crónica, durante sus viajes a Italia, el conde Kufstein conoció al abate Geloni, que era aficionado a asuntos alquímicos y fanático seguidor de Paracelso. Los dos hombres se encerraron en el taller de Geloni y se pusieron a trabajar en la creación de homúnculos. Vamos a hacer unos cuantos homúnculos. Arranquemos por uno, maestro. Y parece que tuvieron éxito. El secretario Kammerer anotó haber visto 10 seres en sus respectivos alambiques. Cosa curiosa, ¿eh? Cada uno de estos seres tenía rasgos bien señalados. Había un rey, una reina, un arquitecto, un monje, un minero, una monja, un serafín, un caballero, un espíritu azul y uno rojo. Pero estaban con ropa. ¿Qué sé? También. ¿Cómo no sé, se da cuenta? Para mí estos no son rasgos señalados. Ser arquitecto no es un rasgo. En tu caso es una profesión. ¿Cómo reconocía el secretario Kammerer que el tercer homúnculo era un arquitecto? No es sencillo reconocer a un arquitecto si es que el propio arquitecto no se presenta como tal. Usted va a entrar a una persona, sí, y dice, ¿qué cara de arquitecto? Hay algunas profesiones que sí permiten un reconocimiento, por ejemplo, domador. Usted entra un tipo con las patas abiertas, sí, y usted dice, este para mí que es domador. Sí. Pero son pocas, ¿no? A estos 10 homúnculos era necesario alimentarlos cada 3 días de acuerdo con ciertas recetas que tampoco puedo revelar. Lo lamento. Bien. Y en cada ocasión había que sellar los recipientes a donde los tenían guardados, porque los cautivos mostraban una creciente inclinación a escapar. Al homúnculo que está en un frasco no le gusta estar ahí. Bueno, como cualquier cautivo, por otra parte, ¿no? Conforme a su forma de encarar estos asuntos, querido Barton, a usted, enseguida va a decir, ¿a usted le gustaría que lo encerraran en un alambique? ¿A usted le gustaría que lo encerraran en un alambique? Bueno, yo estoy en profundo desacuerdo con esa forma de examinar los asuntos humanos. A saber, ¿a usted le gustaría? ¿A usted le gustaría, por ejemplo, que le sacaran el cuero e hicieran con ellos pelotas? Bueno, eso es lo que le pasa a las vacas. Sí. Y sí. ¿Es de vaca la pelota? ¿Qué quiere, que desaparezca la industria del cuero? Bueno, sí. Bueno, el caso es que estos homúnculos tenían mal carácter, como suele ocurrir con quienes están confinados en un alambique, ¿no? Parece que en cierta ocasión, mientras recibía su alimento, ¿no?, el monje, el cuarto de los homúnculos, mordió a su creador, el abate Celoni. El caso es que el conde Kufstein mostró en Viena a sus criaturas. Los vieron. Los mostró, sí. Hizo, no sé, una reunión y dice, les voy a mostrar a mis 10 homúnculos, uno atrás del otro. Uno atrás del otro es un agregado mío. Sí. Algunos de los presentes dijeron que aquellos homúnculos más bien parecían renacuajos. Bueno. Pero allí estaba el conde Thum, por ejemplo, que certificó lo expuesto por Kufstein y colaboró incluso en los experimentos. El conde Thum era bien conocido por sus dotes de médico milagroso, así que váyale tomando el peso. Parece que curaba a los pacientes, este conde Thum, con solo tocarlos. Imposición de manos. Imposición de manos. Su carrera, de todos modos, terminó en Leipzig, en 1794, cuando se reunió en su sala, en una enorme sala. Había un gran número de pacientes que venían a hacerse tocar, ¿no? Sí, bueno, sí, curar. Por el conde Thum. Bueno. Y este tipo, como eran muchos, les vendó los ojos a los pacientes. Trajo 4 o 5 ayudantes y empezaron a tocar por todas partes. Bueno, ¿lo estaban entrenados los ayudantes o al tuntún? El origen de la burocracia, señor. Sí. Y por ahí uno se sacó la venda y vio que había varios tocadores y se armó un escándalo. Yo vine a que me toque el médico, no los ayudantes. No, varias veces conté este episodio que voy a contar. Un día, hace ya algunos años, bastantes años, pero no tantos, me dijeron que venía un cierto médico de las Filipinas, muy famoso, y que con varios meses de anticipación había que sacar turno para ir a una reunión donde el tipo justamente los iba a tocar a todos. ¿Años 70, 80, por ahí? 80 largos. ¿90? Sí, 90. Se trata evidentemente del mismo médico. Y me cobraron, ponerle que fuera hoy, 1000 pesos. Sí, claro. ¿Mil más? ¿Usted paga 1000 para hacerse tocar por un filipino? No, es que el tipo que me obligó prácticamente. Era, además, el dueño de la radio donde yo trabajaba, que me obligó. Me dice, no, vos tenés que ir a esto. No, pero ¿cómo voy a pagar 1000 pesos para ir a un médico? Hay que estar loco para pagar 1000 pesos para ir a un médico. Bueno. Un psiquiatra. Dice, no es un médico, es un mago. Ah, dije, bueno. Y le di los 1000 pesos. ¿Usted tenía alguna enfermedad, alguna dolencia? No, eso es lo peor. Bueno, no tenía que decir. Claro, no tenía ningún. Entonces empecé a pensar todos los meses, pues faltaban muchos meses. Y digo, ¿qué le puedo decir que tengo a este tipo? Sí. Y lamentaba, digo, qué lástima que ya me curé de tal cosa. Oh. Salí a tomar frío a ver si se enfermaba. Ya. Bueno, y al final, por suerte, me agarraron como una especie de conjuntivitis. Bien. Y fui. Sí. Y había tipos que realmente tenían enfermedades serias. Yo, ¿y vos qué tenés? No, le digo, no veo nada. Claro, había que exagerar un poco. Le había de decir. Un amontonamiento, que esto no era nada. Sí. No, en serio. Todo haciendo unas colas de horas y horas. Y el tipo atendía en una especie de pequeña habitación. Primero nos hicieron, juntaron en un lugar enorme, una música, todos medio al oscuro, om. Era la sala de espera. Sí, después empezamos a pasar largas horas, ¿no?, de espera. Y el tipo tendría en una pequeña habitación, y vos entrabas, tenías que cerrar los ojos. Y cuando el que salía... Entraba y salía. ¿Usted miraba a los que salían a ver cómo salían? Sí, claro. Ya salieron así, ¿no? ¿Qué te pasó? Nada, me tocó, pero tengo un ardor donde me tocó. Sí, a ver, acá me tocó. ¡Uy, mirá! Dice, una marquita tengo. ¡Ay, mirá la fuerza que tendrá este hombre! Sí, bueno. ¡Om, sí! ¿Y cómo te sentís? ¿Cómo voy a sentir? ¡Bárbaro! ¡Qué nervios! Aparte de que estaba esperando, con semejante expectativa. Y yo miré. Sí. Con conjuntivitis y todo. Y yo miré, con conjuntivitis y todo, miré. ¿Y qué vio? Y el tipo tenía una cañita en la mano. ¿Cómo? No. ¿Una qué? Tenía una cañita entre los dedos también. El tipo estaba sentado ahí. Afilada. Un poquito afilada. Te raspaba, decía como un ardor. De milagro no contaminó a media ciudad de Buenos Aires. Estaban ahí artistas argentinos, intelectuales, ¿no? Con la superstición que los caracteriza, imagínense. Y me fui, después me preguntaron, ¿cómo te fue? Bien, le dije yo, qué bien. Hale una pregunta. ¿Le tocaba siempre en la misma parte? Si usted el problema lo tenía en los ojos. No, a todos le tocaba, creo que en la mano. Ah, la mano. Y la mano. No. Y tampoco creo que te preguntaba lo que tenía. No. ¿Para qué? No. Igual. Bueno, este tipo lo mismo, pero no importa, no estábamos ni siquiera hablando de él. El conde Thun certificó la existencia de los homúnculos aquellos de Kufstein. Dicen que a medida que los homúnculos crecían poco, porque nunca tuvieron más de 15 centímetros, se tornaban cada vez más rebeldes y molestaban al conde Kufstein y al conde Thun, que se había incorporado al grupo, con declaraciones burlonas. El homúnculo es de por sí burlón, ¿no? Y con pedidos de liberación que estaban totalmente justificados. ¿Cuánto tiempo más me vas a tener aquí, oh conde Kufstein? ¿Cómo incorporaron el idioma sí. tan rápido? Me imagino la voz agudita. Sí. ¿Cuánto tiempo más me vas a tener aquí, oh conde Kufstein? Ese es inglés. Y los tenían, me imagino, en una campana sanguchera. ¿Y sí? Claro. Él tenía el tamaño de una ardilla. Claro. Como si fueran pebetes, qué sé yo. ¿Qué otro lugar más cómodo para tener un homúnculo? Bueno, el tipo hacía una reunión, ponía 10 campanas sangucheras, como en las pizzerías de casero, y abajo el homúnculo, apoyado en el vidrio, me imagino, con la nariz un poco chata, y quizá haciendo gestos obscenos a los amigos del conde Kufstein, que se le acercaban. Yo haría lo mismo. La verdad es que no se sabe cómo terminó aquella cría artificial de pequeños seres humanos. No se sabe a dónde fueron a parar. Quizá el conde los tiró. Algunos dicen que el conde disolvió a los homúnculos, los destruyó, accediendo a ruego de la esposa, que consideraba que todo aquello era un sacrilegio. Le habrá dicho a la noche. A la esposa no le molestaba el sufrimiento de aquellos seres, sino el sacrilegio que constituía haber creado vida. Es decir, era un tema filosófico, el de la esposa, ¿no? De conmiseración. Entonces todas las noches lo fastidiaba a Kufstein. Estaba durmiendo el tipo, che, Kufstein, decía el tipo. Destruí esas creaciones, etcétera, etcétera. Comprate unos monkeys. Y el tipo no podía dormir. Y una noche se cansó, se levantó, me imagino, todo legañoso, y arrastrando los pies. Se fue donde estaban los homúnculos, levantó las 10 campanas sangucheras y los tiró a la basura, qué sé yo. No sé. Otra posibilidad es que todo esto sea mentira. Que en realidad los homúnculos hayan sido, como sostenían algunos escépticos, sapitos disfrazados. O monitos con traje de rey. O como dice usted, si monkeys. Así que eso es todo lo que tengo que contar sobre la creación de homúnculos. Lamentablemente yo no creo, ¿no? Además, qué poca utilidad que le daba el conde Kufstein a esos homúnculos. Sí, porque le podía haber fabricado una casa en miniatura, o hacerlos hacer algo. Personas más industriosas hubieran utilizado a los homúnculos para cultivar la tierra, sí, para higienizar cañerías, etcétera. Una defensa para Boca Juniors, algo sí, así. Muy pronto iba a empezar la revolución industrial, hubieran sido mano de obra barata, sí, yo qué sé. No hay mano de obra más barata que un homúnculo. Usted lo alimenta cada tres días. Claro, me va a decir, un hombre de 15 centímetros no tiene mucha fuerza. Es verdad. Bueno, es por eso que no se siguieron haciendo. Laburo como duende, en el bolsón, por ejemplo. Sí. Por ahí, para que la gente se saque fotos. Es que no estaba tan, bueno, tan desarrollada la industria del engaño. No era tampoco soplar y hacer homúnculos, ¿no? En cuanto a construir una rosa de las cenizas de la propia rosa, no es más que un embeleco, ¿no? La perra termodinámica se opone a todos esos sueños de resurrección. Pero sin embargo, quizá hay en el desorden un orden. Algún día hablaremos de esto, de este carácter fatalmente poético de todo lo que sucede, ¿no? Estamos condenados a la rima, me parece a mí. Lo que pasa es que a veces no conocemos el verso anterior. No sabemos con quién rimamos. Somos una terminación fácil, lo que se llama un ripio. Pero, como nuestra vida es tan corta y no sabemos qué decía el endecasílabo que alguien escribió dos versos más arriba y que es el que nosotros venimos a justificar, tal vez, esto que estamos diciendo no es más que el cierre de algo que empezó a escribirse o a pensarse hace tres o cuatro siglos. Pero no sabemos, no lo sabemos. O si no, como creo yo, todo no es más que una ocurrencia casual, hija de un universo casual. De todo esto hemos ido a hablar a la discoteca. Oh. Es un tema interesantísimo, es el tema. El discotecario, le dijimos, todo no, esto... el discotecario siempre son cosas así comunes, pero esta historia... Le preguntamos, sí, si tenía... él era es un poco homunculesco, por decirlo así, ¿no? Bueno, hablamos un rato y me dijo, mire... Lo que se dice un disco de hombres creados de la nada y que midan 15 centímetros, no tengo nada. No, no va a haber. Pero en cambio tengo tangos de flores, muchísimo. Sí. Y elegimos el tango Flores Negras. Después de todo, las flores que salen del alambique de un alquimista tienen que estar un poquitín tiznadas. Y entonces, vamos a escuchar Flores Negras. Y quizá la música es un poco el espectro de algo, no sé de qué. Pero si algo se parece a un fantasma es la música. Usted quiere agarrarla y no puede, pero evidentemente existe. Usted quiere señalar su costado izquierdo y no puede, pero evidentemente es una entidad que tiene una gran potencia. Así que escuchemos ahora Flores Negras en la interpretación de Juanjo Domínguez. Adelante. Thank you. Era Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, Flores Negras.